¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Verdad que sí? Qué bueno, fíjense que ya que estoy acá arriba y tengo la oportunidad de pues de dar el mensaje que Dios puso en mi corazón. Les decía hoy en la mañana a los hermanos que estuvieron aquí, les hacía una pregunta, ¿verdad? Porque pues soy preguntón y me gusta preguntar y me gusta saber cómo está la situación dentro de nuestro entorno, dentro de la iglesia, inclusive pues fuera, lógico también. Pero yo quiero preguntarles, hermanos y hermanas, ¿qué es aquello, verdad? ¿O qué puede ser aquello que nos puede engañar? ¿Qué es aquello que puede, nos puede engañar como ciudadanos de este país? ¿Qué es aquello que nos puede engañar o por qué podemos caer en un engaño como personas, inclusive como hijos de Dios, inclusive como cristianos, ya aceptando a Jesucristo en nuestro corazón? ¿Y el por qué podríamos caer en un engaño del mundo, en un engaño de ese reino terrenal, del enemigo de nuestras vidas? ¿Sí? Y no sé si hay aquí alguien que me pueda contestar, que nos pueda contestar. Con todo gusto, levante su mano, le pasamos el micrófono para poder escuchar esa respuesta y que nos diga, ¿sabes qué? Pues yo creo esto y por qué podemos caer engañados, aún nosotros. ¿Quién dijo yo? ¿Quién puede contestar? A ver aquí, hermano. Por nuestra debilidad humana. Por nuestra debilidad humana. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera contestar? Mira la hermana. Está bien que podamos hacer esas cuestiones para saber cómo estamos pensando, ¿verdad? Ahí le van a prestar el micrófono, hermana. Por la falta de conocimiento de la iglesia. Por falta de conocimiento. ¿Quién más, sí? Somos engañados porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no nos sometemos a Él, porque no escudriñamos la palabra de Dios y no nos apropiamos de sus verdades, de sus promesas, y consideramos que todos podemos tener, ya como cristianos, tenemos ya todo ganado. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo que debemos cuidar nuestra fe y nuestra salvación. Ajá. Y eso es a través del estudio de la palabra. Así es, también. A ver, una última respuesta. Por no discernir al separar las cosas que le pertenecen a Dios y las que le pertenecen al mundo. Exacto, también, ¿verdad? Y es triste pensar, porque a lo mejor podemos decir, ok, a lo mejor las personas que no conocen del Señor, pues pueden caer en el engaño como alguna vez nosotros estuvimos, ¿no? Porque estuvimos en un tiempo de nuestra vida engañados por el enemigo de nuestras almas, ¿sí? Por la seducción del mundo, por los placeres carnales, por lo que Satanás viene y nos ofrece. Y como no hay amor ni temor de Dios en nuestro corazón, pues somos fácil presa, ¿no? Aquí la preocupación y lo que hace pensar es, ¿por qué aún la iglesia de Cristo muchas veces sigue engañada? ¿Por qué podemos caer en ese engaño? ¿Por qué podemos caer en sus redes, como se dice? ¿Verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, pensar, discernir y aplicar lo que acaban de decir ahorita, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que Satanás está como león rugiente, ¿sí o no? Viendo la oportunidad de cómo devorarnos, cuándo devorarnos, y de que estemos firmes y que estemos velando. Así es, que estemos velando todo el tiempo. ¿Para qué? Para no caer en ese engaño. Por eso, el día de hoy, pues el Señor nos pone en esta hora a meditar. Y lo que quiero hacer es que podamos reflexionar y meditar, tal vez el por qué, porque a lo mejor nosotros mismos estamos cayendo en ese engaño, ¿sí? Podemos ser vulnerables de la misma manera, pero Dios siempre a través de su palabra pues nos hace reflexionar, recapacitar. Y si somos honestos y tenemos la plena convicción de estar con Cristo, pues entonces vamos a empezar a actuar y a vivir conforme a su voluntad, dejando y renunciando todo aquello que nos llevó a esos engaños y tal vez a perder parte de nuestra vida, ¿sí? Creo que el día de hoy pues no vengo ni a juzgar, ni a criticar, ni a mucho menos. No me subí a eso. Yo nada más vengo el día de hoy a poder platicar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiere comunicarnos, ¿sí? En Mateo 4:17, porque el día de hoy vamos a reflexionar en el reino de los cielos o el reino de la tierra, el reino celestial, el reino terrenal. ¿Qué queremos hacer? ¿En dónde queremos estar? ¿Me he fijado dónde estoy pisando? ¿Me he fijado o sé, estoy consciente en dónde estoy viviendo? ¿Qué estoy aceptando todavía, aún siendo escogido por Dios? ¿Sí? ¿Y cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? Al igual que el de Juan el Bautista. Dice Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién cree eso? El reino de los cielos se ha acercado. Está aquí y somos partícipes de él. ¿No le da gloria a Dios por eso? ¿Verdad que sí? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este día que tú nos permites vivirlo. Oramos conforme a tu voluntad, como tu pueblo, Señor, para que el día de hoy nos hables al corazón, pero sobre todo que al escuchar lo que tú quieres decirnos, lo pongamos por obra, que identifiquemos verdaderamente, Señor, en dónde estamos viviendo, o qué hemos dejado de hacer, Señor, o qué es lo que más nos está llamando la atención. Padre, que no nos separemos de ti nunca, Señor. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Y el que permanece en ti lleva mucho fruto, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. No permitas, Señor, que nos separemos de ti por ningún momento, Señor. Gracias, y sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a través de lo que el día de hoy nos hablas al corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que disponen su mente, su corazón, todo su ser para escucharte en esta tarde y llevarlo por obra, Señor. Te bendecimos, Padre. Solo tú eres el único que merece la gloria, el poder y la alabanza, porque eres digno de ello. Nadie más, solo tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que es fácil entender este mensaje del Señor Jesucristo. ¿Sí? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Creo que es fácil. Ahorita que estábamos cantando, ¿verdad? Este es un canto muy bonito y que ya tiene mucho tiempo que no lo escuchaba. ¿Qué nos separará? ¿Qué nos va a poder separar del amor de Dios? Tristemente, en este tiempo y en el reino de la tierra, cuando somos vulnerables y permitimos, ¿verdad?, que el reino de la tierra entre al reino de Dios que estamos viviendo, podemos ser tomados por ese reino. Y tristemente hay gente que se está dejando tomar por el reino terrenal, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo aquí nos dice directamente: arrepiéntete de toda tu vida que has llevado, arrepiéntete de tus pecados, porque el reino de los cielos está cerca. No sabemos, dice la misma palabra, que va a llegar como ladrón en la noche. ¿Cuándo? No lo sabemos, no lo saben ni los propios ángeles, dice la Escritura, ¿sí? Tenemos que entender, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un gobierno que ha establecido Dios, y Él mismo ha escogido al rey de ese gobierno. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Él es superior a todos los gobernantes humanos. Por eso se dice que es el rey de los que reinan y señor de los que gobiernan como señores. La palabra de Dios dice en Timoteo que Él es el rey de reyes y el señor de señores. ¿Quién dice amén a eso? No hay otro como Él. Él es el señor de señores, el rey de reyes, y Él gobierna. Lo importante aquí es decirle: Padre, ven y gobierna este lugar, ven y gobierna nuestro país. Ahorita estábamos orando por ello, ¿sí? Inclusive nuestros pastores de este lugar, ¿verdad?, Gilberto y Clarita Rocha, estuvieron, ¿verdad?, allí en Medellín, estuvieron en esa asamblea de la OEA junto con otro equipo de hermanos. Concluyó, me parece que el día viernes o el día de ayer, pero bueno, han hecho conclusiones explicando todo lo que ha sucedido. A lo mejor sí hubo trabas, hubo muchas cosas ahí, pero sabemos que se va a cumplir el propósito por el cual Dios los envió a ese lugar, ¿verdad? Y qué bueno que haya personas de esa manera que vayan y muestren el reino de Dios en la tierra, aquellos que están viviendo en oscuridad, en el reino terrenal, y que quieren gobernar conforme a lo que ellos conocen, ¿verdad? Jesús tiene el poder de hacer muchas más cosas buenas que cualquier gobernante humano, incluso del mejor. No hay mejor como Él, no hay nadie igual a Él. Nada se compara a Jesucristo, ¿verdad? Tal vez podemos ver qué es el reino terrenal ahora. ¿Y qué entendemos por ello? Es fácil y sencillo de saberlo, de entenderlo. Es un territorio gobernado por un rey. O en nuestro caso, como país, aquí en México, por un presidente o gobernador, basándose en las leyes establecidas por la Constitución y las leyes, ¿verdad? Lo más importante ahora es saber qué te ofrece cada reino. Y lo sabemos, honestamente lo sabemos. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos vivido en el reino terrenal y hemos vivido ahora en ese reino celestial que Dios nos ha ofrecido, ¿verdad? Y sabemos. El reino celestial o el reino terrenal, la cuestión aquí es en dónde quieres vivir tú. Por un lado, el reino de los cielos nos ofrece libertad, paz, gozo, vida nueva, seguridad, confianza, poder, vida eterna, vida plena, muchas bendiciones. Y las hemos comprobado, ¿cierto o no? Que yo creo que todos los que estamos aquí no lo quisiéramos cambiar nunca, porque ahora ha sido una vida nueva, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y quién es la fuente? ¿Quién es la fuente de todo esto que podemos adquirir en el reino de los cielos? ¿Quién es el que nos da todo eso? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El sustentador, ¿sí? Él es el dador de vida, el príncipe de paz, el proveedor, el pastor. Y lo hermoso y maravilloso es que está de nuestro lado, porque nos ha permitido conocerlo y aceptarlo. Eso es algo hermoso, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos también el reino terrenal. Nos ofrecen muchas cosas. Vuelvo a repetir que tal vez la mayoría de los que estamos aquí lo hemos comprobado, ¿sí? Esclavitud, muerte, temores, leyes humanas, las cuales se están desviando en contra del diseño divino de Dios. Y a nivel anímico y personal, tomamos de lo aprendido en el mundo a través de tradiciones, costumbres, herencias, reglas, propuestas, iniciativas e ideologías mal fundamentadas, ¿verdad? A conveniencia de quien las practica. Eso nos ofrece el reino de la tierra en la cual estamos puestos, ¿sí? Estamos en el mundo, pero la gran bendición es que no pertenecemos al mundo ya. ¿Cierto o no? ¿Quién pertenece a Cristo? ¿Quién pertenece al mundo? Ah, ándale. Fíjense, y de ahí surge en el interior del ser humano odio, rencor, idolatrías, fornicación, robos, secuestros, infidelidad, adulterio, drogadicción, alcoholismo, prostitución, trata de personas, pornografía, pornografía infantil y muchas otras cosas más que están dentro del reino terrenal. ¿Sí? Y que sabemos y que los vemos en las redes sociales, en las noticias, en el periódico, y que todos los días nos enteramos de ese tipo de situaciones que están dentro del reino terrenal, ¿verdad? Y que, vuelvo a repetir, es fácil el poder diferenciarlo. Y como tristemente el gobierno de México es terrenal, nos quieren imponer sus nuevas leyes, ¿verdad? También lo hemos visto. Iniciativas, propuestas, ideologías para que vivamos según su reino terrenal. ¿Cuáles? Eutanasia, muerte asistida, aborto, legalización de drogas, matrimonio entre el mismo sexo, igualdad de género. Inclusive hay lugares que hay baños incluyentes, diversidad de género, ¿sí? Inclusive hay iglesias para homosexuales. ¿Se han visto eso? ¿Se han escuchado eso? Es algo que no logramos entender, pero que delante de los ojos de Dios es una aberración, ¿sí? Aquí es cuando entra la incongruencia del ser humano. Se quieren acercar al reino de Dios, pero seguir viviendo según su reino, ese reino terrenal en el cual están acostumbrados a vivir, ¿sí? Y vuelvo a repetir, si somos honestos, muchos de nosotros anduvimos pisando esos terrenos, ese reino. Pero por la gracia de Jesucristo ahora fuimos tomados para su reino, ¿verdad? Y ahorita no sé, de la misma manera, si has visto o escuchado en redes sociales al personaje más famoso y polémico de México en este tiempo, ¿verdad? Y cada vez que veo alguna publicación, pues me pongo a pensar y no sé qué pensar de este personaje. Cuando él mismo se atreve a decir: soy seguidor de Jesucristo y admiro su historia porque defendía a los pobres y a los oprimidos. Sí, sí, sí, más o menos están captando de quién se trata, con todo respeto. Sí. La cuestión aquí es que una cosa es ser seguidor y admirador, y otra cosa es obedecer y hacer su voluntad del Señor Jesucristo. Sí. Podemos decir que admiramos su historia, su vida, su trascendencia, pero una cosa es seguirlo, obedecerle, amarlo. Esa es otra cosa, ¿sí? Y la voluntad de Jesucristo es que se gobierne con justicia y a favor de todo el pueblo mexicano, y sobre todo gobernando conforme al reino de Dios, ¿sí? Pidiéndole que se haga su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Este país sería diferente si permitiéramos, si el gobierno permitiera que Dios gobierne México. México sería otro país. Seríamos otros mexicanos, ¿cierto o no? Con amor, con misericordia y con tantas cosas, con temor de Dios, con amor a Dios. Lo triste e incongruente es que quieren gobernar creyendo en Dios, pero haciendo su propia voluntad corrompida y diabólica, implementando su propio reino terrenal, acumulando riquezas para su propio bien. La pregunta es: ¿y cómo lo van a hacer si están en una profunda religiosidad e idiosincrasia, declarando por esa misma persona, donde se hinque el pueblo, ahí también me hinco? O sea, con cualquier tipo de Dios lo quieren hacer. Y creo que no es justo, porque hay un Dios justo, al que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que nos ha dado la oportunidad. Entonces quieren hacerlo de esa manera, quieren gobernar, quieren reinar con un Dios, pero ¿cuál Dios? Ese es el gran problema. Y lamentablemente esto es lo que se está heredando, el reino del gobierno terrenal a esta generación, de la cual tenemos que estar al pendiente, porque lo sabemos muy bien, en las escuelas, en las empresas, se están implementando ahora ya esas nuevas ideologías, esas nuevas tendencias, ¿sí? Inclusive dentro de la iglesia también. Son tendencias que, si nos ponemos a pensar, dices, con estas tendencias, ¿a dónde va a quedar la iglesia de Cristo? ¿En qué lugar va a estar? Cristo tiene cuidado de su iglesia, sin duda alguna, y no va a dejar que le pase absolutamente nada a sus escogidos, a su iglesia, ¿verdad? Pero Mateo, ¿verdad? Aquí el Señor en Mateo 6, 19 al 21, en una traducción actual, dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. O sea, que si esas personas obedecieran al Señor Jesucristo, entenderían que esas son las verdaderas riquezas que tienen que hacer, y no para la tierra, sino para el cielo, ¿verdad? Pero eso es ahora para nosotros también. Por eso les comentaba a un principio, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Verdad? ¿Como pueblo de Dios queremos seguir viviendo en el reino terrenal o en el reino celestial que Él nos ha ofrecido? Déjenme ponerles un ejemplo. No de embalde están estas cosas aquí, ¿verdad? Quiero ponerles un pequeño ejemplo. Y eso es cuando estamos en el reino terrenal, perdiendo nuestra vida, nuestra libertad, pensando que esa es la vida que debíamos de llevar. En algún tiempo llega la palabra de Dios a través de un hermano en Cristo, a través de alguien, de un vecino, de un familiar. Toca nuestro corazón y empezamos a recapacitar y decir: esta vida ya no la quiero, ¿verdad? Esta vida ya no es para mí. Y dicen que el Señor Jesucristo tiene una vida nueva para mí. Me pide dejar el reino terrenal en lo que he estado viviendo, lo que me ha hecho perder, en lo personal, familiar, económico y tantas cosas. Y el Señor me dice: ven, arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado. Y le decimos: sí, Señor, perdóname y me arrepiento. Y el Señor dice: pasa mi reino. Pasa mi reino. Solo no le vuelvas a abrir la puerta a ese reino celestial, ese reino terrenal, porque te puede volver a echar a perder, te puede volver a lastimar. No le abras la puerta. Tú sabrás si le abres o no le abres, ¿sí? Por eso la pregunta es: ya como pueblo de Dios, ya como hijos de Dios, ¿sí?, ¿en dónde queremos seguir viviendo? Y es para recapacitar. Yo no lo sé cómo esté el estado de cada quien. Cada quien sabemos cómo estamos caminando. Y Dios, por supuesto, que conoce nuestro corazón, ¿sí? Por eso el Señor nos pide el día de hoy reflexionar. Hay personajes en la Biblia, fíjense, que aún siendo escogidos por Dios para vivir dentro del reino de Dios, para vivir dentro de su reino, querían, ¿verdad?, vivir según el reino terrenal. Querían mezclar los dos reinos. ¿Eso se podrá? ¿Verdad que no? Pero hay personajes que así son, que así estaban. Dice en Jueces 13, del 2 al 5. Jueces 13, de 2 al 5. En ese tiempo vivía en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoah. Su esposa no podía tener hijos, pero un día un ángel se le apareció y le dijo: aunque no has podido tener hijos porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios como nazareo. Por eso no debes beber vino ni otras bebidas fuertes, ni comer comidas impuras, y al niño nunca se le debe cortar el cabello. Ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. ¿Sí se acuerdan de quién era ese niño? Sansón. Un niño escogido por Dios para el reino de Dios, ¿sí? Y sabemos la historia, pero recordemos lo que dice el versículo 24. Nos saltamos hasta el versículo 24 del mismo capítulo 13 de Jueces. 24 y 25 dice: y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y Dios lo bendijo. Un día, cuando estaba en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol, el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. ¿Sí? Empezó a darle lo que Dios tenía para él, ¿sí? O sea, Sansón fue escogido por Dios para vivir dentro de su reino. Pero Sansón, aún siendo escogido por Dios, él quería seguir viviendo en el reino terrenal, en los placeres de su carne. ¿Sí se acuerdan de esa historia, no? ¿Sí? En primer lugar, ¿verdad?, podemos tomar el ejemplo de Sansón. Y puedes decir: eso ya tiene muchos años. Sí, pero tristemente en la actualidad se sigue viendo. Y eso da tristeza, coraje, decepción, no lo sé, muchas cosas que hay en mi mente y en mi corazón. En primera, fue al pueblo de Timna y se enamoró de una filistea con la cual se quería casar, que a la mera hora pues ya no se casó, por haberse tardado. Dice ahí en Jueces 14 del 1 al 3, lo podemos ver, ¿sí? Después, por venganza, enseguida derrotando a los filisteos, fue a Gaza y ahí conoció a una prostituta y pasó la noche con ella, ¿sí? Siendo quien era, sabiendo de dónde venía, sabiendo quién lo había tomado, sin importarle. Tal vez entró en coraje, no sé qué haya pasado en su corazón, pero se le hizo muy fácil llegar a Gaza, conocer a una prostituta y dormir la noche. Esto lo podemos ver en Jueces 16:1, ¿verdad? Ahí está, ahí podemos ver. Y tercer punto, dice el versículo 16:4, que después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Y sabemos la historia también de Dalila. Sí, que lo conquistó, pero a la vez lo engañó, y a través del engaño de Dalila, sí, pues fue derrotado Sansón. Lo importante aquí es saber, Sansón fue tomado por Dios, lo puso en su reino, ¿verdad? Para seguir estableciendo su reino, para vivir dentro de su reino, escogido, ¿sí? Pero Sansón fue uno de los que le abrió la puerta al reino terrenal y le dijo: pasa a mi reino en el cual Dios me puso, y sé que hay bendiciones en el reino celestial, pero quiero también vivir en el reino de la tierra, en el reino terrenal y lo que me ofrece el mundo, lo que me ofrece el enemigo. Y por eso Sansón terminó de esa manera, ¿sí? Desobedeciendo. Tal vez se le hizo fácil, tal vez no le importó, tal vez no le dio un valor a lo que Dios hizo con él y con sus padres. No lo sé, ¿verdad? En esta historia de Sansón podemos ver claramente cómo alguien que es escogido para el reino de los cielos quiere seguir viviendo en su propio reino y en su propia voluntad. ¿Sí? Por eso es reflexionar. ¿Y en dónde estoy? ¿Me estoy viendo como Sansón? Y le estoy dando y abriendo la puerta al enemigo, al mundo, en la vida que Dios me ha dado. ¿Sí? Podemos ver de esa manera. Otro ejemplo más que podemos ver en la Biblia de lo que Dios dejó escrito es el ejemplo, ¿verdad?, de los hijos de Elí. De Elí como sacerdote y sus hijos. Él siendo el sacerdote escogido por Dios para vivir dentro del reino celestial y encargado de una congregación, se puede decir, tenía la gran responsabilidad de integrar a sus hijos a vivir en ese mismo reino donde Dios los puso, en ese mismo reino celestial. Por eso es que es muy importante que como padres estemos atentos con nuestros hijos. Y que a lo mejor nuestros hijos quieren comprobar ese reino terrenal. De inmediato les vamos a decir que no, porque nosotros lo vivimos y lo comprobamos, ¿sí o no? Y no quisiéramos que nuestros hijos estuvieran o vivieran en ese reino terrenal contaminándose con lo que el enemigo y todo lo que acabamos de leer de leyes propuestas y lo que quieren implementar los contamine, los atrape y los hunda. Pero, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó con Elí? ¿Sí? Tal vez Elí no tuvo el valor, o no se preocupó, o no le importó, o se afanó en otras cosas y no les dio prioridad a sus hijos, que era lo más importante que tenía, para integrarlos, para meterlos al reino de los cielos y vivieran junto con él en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Sí? Fíjense, Primera de Samuel 2, del 12 al 13, la nueva traducción viviente, del 12 al 13, dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Ya estaban por acá en el reino, haciendo trabajos, obligaciones sacerdotales. ¿Sí? Pero dice aquí, no les importaba, eran unos sinvergüenzas. Y continuamos en Primera de Samuel 2, del 22 al 25, la nueva versión internacional, dice: Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Los hijos de Eli estaban jugando con lo que Dios les había dado, ¿verdad? Ellos supuestamente estaban dentro del reino celestial con su padre, y dice muchas otras cosas más que hacían, que tomaban las ofrendas antes de quemarlas y la carne se la daban al sacerdote y tantas cosas, ¿sí? Pero ellos eran uno de los que estaban jugando con lo que Dios les había dado, ¿sí? Ellos querían vivir aparentemente en el reino celestial con su padre, el responsable, ¿verdad? Pero querían vivir por tiempo en el reino terrenal, haciendo lo que ellos querían, haciendo lo que quisiera, ¿verdad? ¿Y eso sería algo congruente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad que no? Pero sin embargo, ellos no les importaba y le abrían la puerta al reino terrenal, al reino del mundo, cada vez que ellos querían. Por eso dice la Biblia aquí que eran unos sinvergüenzas, ¿sí? Otro ejemplo es el de Judas Iscariote. Jesús lo escogió como su discípulo y para ser parte de su equipo ministerial. Y a los doce los integró, ¿verdad? Para vivir en el reino de los cielos. Porque recuerden que tanto el mensaje de Juan el Bautista como de Jesucristo era el arrepentimiento para vivir en el reino de los cielos. Por eso les enseñó eso a sus discípulos y a todos los que escuchaban su mensaje, ¿sí? Pero a Judas le gustaba seguir viviendo conforme a sus propios intereses, queriendo hacer riquezas en la tierra. Cuando estábamos leyendo ahorita, que no amontonemos riquezas en la tierra, que el reino de la tierra nos va a ofrecer muchas riquezas en todos los aspectos. Pero el Señor dice: no, allí entra el ladrón y roba, la polilla lo carcome. Mejor amontonen ese tesoro para el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y ni donde nadie, ningún ladrón entra a robar, ¿sí? Entonces tenemos que pensar bien y meditar en esta tarde, en decir: Señor, yo quiero verdaderamente esas riquezas, pero para el cielo, cuando tú me mandes a llamar, Señor. Y desde ahorita las quiero hacer. Eso es lo que el Señor nos pide, ¿sí? Como seres humanos, ¿qué nos lleva a vivir en el reino terrenal? ¿Qué nos puede llevar? Lógico, el que estemos jugando con lo santo y con lo profano, con lo bueno, con lo malo. Tener un pie en el reino terrenal y tener un pie en el reino celestial. Lógico. Tenemos que tener mucho cuidado y saber por dónde pisamos. Porque bien sabemos que a muchos nos fue muy mal en el reino terrenal, ¿cierto o no? No podemos mentir. Muchos de nosotros hemos comprobado los dos reinos. El reino donde estábamos viviendo, pero ahorita estamos comprobando el reino celestial, que es un banquete, ¿sí o no? ¿Verdad? La avaricia, los deleites, el engaño, las vanidades, la inconformidad, las debilidades, las adicciones, los deseos, influencias y otras cosas más son los que nos llevan nuevamente, ¿verdad?, a vivir en ese reino terrenal. Y no se los digo nada más por decir, porque lo he comprobado y lo he visto. Y da lástima, da tristeza. No sé si ustedes conozcan ese tipo de personas que a lo mejor estaban viviendo y disfrutando el reino celestial, lo que Dios les había ofrecido y les había dado, pero por una cosa o por otra, o por lo que acabamos de leer ahorita, por la avaricia, por los deleites, por los engaños, por las vanidades, los deseos, la inconformidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues se pasaron nuevamente al reino terrenal. Porque a lo mejor dicen, esto es lo que yo necesitaba, lo que yo quería, lo que me gusta, en pocas palabras. ¿Sí? Y podemos perder el camino, podemos perder el paso si no tenemos cuidado, ¿verdad? Y tristemente, en esta época se vive así, ¿sí? Porque también que nos lleva a vivir en el reino celestial. ¿Qué es aquello que nos lleva a vivir en el reino celestial? A lo mejor yo les comentaba, y son diferentes casos. En mi caso, fue el amor de Dios. En mi caso, fue la misericordia de Dios. En mi caso, fue un impacto en mi corazón. El saber que alguien murió por mí. El saber que alguien entregó su sangre por mí. Después de haber estado muy profundamente metido en el mundo terrenal. Aceptando lo que el mundo terrenal me daba, pero para pura destrucción. Pura destrucción. Y cuando esa persona me dijo, me vas a conocer y te voy a restaurar. Sí, sí había una lucha en mí, lógico, no era fácil dejarlo del mundo terrenal. No era fácil dejar el reino terrenal, porque según esa era la vida que yo quería, esa era la vida que me había tocado durante 16, 17 años de mi vida. Y eso es lo que yo pensaba, por eso les decía, ¿cómo podemos caer en ese engaño? ¿Cómo podemos caer en ese engaño? Lógico, cuando no conocemos del Señor, caemos en un engaño rápido. El mundo nos seduce, el reino terrenal nos seduce y nos toma y nos mata. Pero llega ese Señor con su misericordia, con su amor, y me dice, Mario, te voy a dar la oportunidad. Pasa a mi reino. Arrepiéntete. El Señor me dice, arrepiéntete de todos tus pecados, porque el reino de los cielos está cerca y está a tu lado. Pasa. Pasa, hijo mío, pero te voy a decir una cosa y un consejo. No le vuelvas a abrir la puerta a ese mundo terrenal, porque tal vez ahora sí te va a matar. Te levanté como a Lázaro. Quité la piedra y te dije, Mario, sal y anda. Inmediato el Señor me enamoró mi corazón, empecé a conocer su reino, algo muy diferente, luchas, claro, luchas, mucho tiempo, muchos años en mi vida, en mi carne, en mi ser, en mi mente, en mi corazón, el reino terrenal, pero conozco el reino celestial y ahora no lo cambio por nada. Sea lo que sea, no va a haber más seducción. No habrá más seducción del mundo a mi vida. No sea la tuya. No sé si te has arrepentido verdaderamente. No lo sé. Y perdón por la pregunta. No lo sé. Pero Dios sí. Y por eso en esta mañana el Señor nos dice, arrepiéntete. El reino de los cielos aquí está. Dichosos, bienaventurados los que viven en el reino. Y si tú eres parte de ello, dichoso y bienaventurado. Pero si hay algo que te está lastimando y que te está molestando, yo no sé cuál, renuncia a él y deja de vivir en el reino terrenal y vive verdaderamente en el reino celestial, que es lo mejor que puedas haber tenido y la mejor oportunidad que Dios te ha dado. ¿Sí? ¿Y qué nos lleva al reino celestial? El amor y temor a Dios, cumplir sus mandamientos, aceptar la vida nueva que podemos encontrar en Dios, renunciar a nuestro pasado y a nuestra voluntad, estar pegados a la vid verdadera y todo lo que el Señor nos pueda ofrecer, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué cosa mala nos puede dar el Señor si nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cierto o no? ¿Quién está agradecido por eso? ¿Verdad que sí? Pero en fin, la pregunta es: ¿cómo quieres vivir? ¿En el reino de los cielos o en el reino de la tierra? ¿O quieres vivir combinando los dos reinos en tu vida y lo peor en la de tu familia? Porque hay personas que sí, tal vez los domingos vivimos en el reino de los cielos, pero entre semana dices, pues ¿qué tanto es tantito, Señor? Nada más déjame asomarme tantito, ¿no? Entre semana dices, déjame tantito estar aquí, Señor. Yo no lo sé. Dios sí lo sabe, tú lo sabes bien. Y a lo mejor de lunes a sábado estábamos como que viviendo un poquito del reino terrenal, en actividades y en cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y el domingo, ya llegué, Señor. Ya estoy aquí, quiero levantar mis manos, ¿verdad? No lo sé. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Pero la Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Eres o no eres. ¿Le entras o no le entras? En pocas palabras, ya la mexicana, ¿verdad? Porque si no, te vomito, dice el Señor. Como diciendo, hazte a un lado y el que sigue. Porque tal vez el que sigue sí acepta mi reino, ¿verdad? Pásale, mijo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver, ¿y saben por qué? Porque dice 2 de Timoteo 2:4. 2 de Timoteo 2:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: fíjense bien esto que el Señor nos dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Quién es soldado de Cristo aquí? Entonces dice: no te enredes en las cosas del mundo, no te enredes en lo que el mundo te ofrece, no te enredes en el reino terrenal, que no seas engañado por Satanás. Ay, Señor, pues nada más un cigarrito, una copita. Dice el Señor, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te edifica. ¿Cierto o no? Ay, ¿qué tanto es tantito? Diría el Señor, pues échate toda la cajetilla. ¿Pero te conviene? Para nada. Y entonces dice, si tú eres uno de esos soldados, ¿qué asunto tienes con el mundo? No vas a agradar a aquel que te reclutó y que te puso como soldado y como guerrero para pelear la buena batalla de la fe y para salir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero le decimos al Señor, ay, Señor, pues es que sí lo hago. Hay veces que salimos los sábados o los viernes y vamos y predicamos. Salimos ahora para un billón de Jesús, fuimos a las calles. Ok, y el lunes y el martes... No, pues nada más me salí tantito, Señor. Ahora no salí a predicar, ¿sí? Pero se me antojó una cerveza, me invitaron a la fiesta, no sé. Vuelvo a repetir, no estoy juzgando ni criticando, ni mucho menos. Nada más es para que reflexionemos y recapacitemos y seamos honestos y que digamos, ¿en dónde estoy puesto? ¿Verdaderamente estoy obedeciendo a mi padre, aquel que me reclutó para ser un guerrero, para pelear, para llevar el Evangelio? Muchos están muriendo. Déjenme decirles, en el servicio en el cual Dios nos puso, atendemos a niños de 9 años para arriba. De 9 años. Se están destruyendo por las adicciones. Y uno de esos niños puede ser alguno de nosotros que tiene 9, 10, 11 o 15 años o más. ¿Vas a permitir eso? ¿Que el reino terrenal gane a tu familia? No lo sé. Yo no lo voy a permitir. Yo no quisiera que mis hijos vivieran lo que yo viví, por donde yo pasé. Yo no quisiera que mis hijos estuvieran viviendo en el reino terrenal. Y con eso no estoy diciendo que no podemos estar aquí en la, no, ¿cómo no? Pues aquí nos puso el Señor y dice la Escritura, ¿verdad?, que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. ¿Quién le pertenece al mundo? ¿Quién le pertenece a Cristo? ¿Ya ven? Entonces, tenemos que luchar por nuestra generación, por la generación que está ahorita, niños, adolescentes, jóvenes, ¿saben? Son los más vulnerables. Los más vulnerables. Pero depende de nosotros como padres esa educación, esa guía que les demos. Vamos a las escuelas, últimamente hemos ido a escuelas a dar pláticas de prevención, pero ¿saben qué están ganando a los niños? La tecnología. Niños de cuarto año, niños de 9 años, 8, 9 años, ven pornografía dentro de la escuela. Ven pornografía. Cuando los papás me dicen, Mario, si quieres te paso lo que mi hijo está viendo, le digo, no, déjalo. ¿Verdad? Pero hay que ayudar a tu hijo. ¿Sí? Sustancias, redes sociales y tantas cosas que están ganando a los hijos, a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Sí? Y si lo dejamos así y nos sentamos, se los va a ganar el reino terrenal. Y no hay que permitirlo. Inclusive dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Tenemos que estar atentos, hermanos. Con nuestras antenas por todos lados viendo. Y no importa que nos digan lo que quieran. Hay veces que veo a los niños allá afuera y sí me acerco y les digo, cuando están ahí, me acerco, voy caminando y nada más me fijo a ver qué están viendo. Y si veo que están viendo algo mal, pues les digo, oye hijo, no veas eso, ¿verdad? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Pero si veo que están jugando ahí un jueguito de bolitas y para, bueno, está bien. Nada más no vayas a ver cosas malas, ¿verdad? Porque son muy vulnerables. Si un adulto es vulnerable, imagínense un niño, ¿verdad? Por eso el Señor aquí en Timoteo dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradar al oficial que lo reclutó. No te enredes más, ¿sí? Y fíjense, en este tiempo Dios me ha permitido conocer tres tipos de personas, y es triste. Han llegado personas que me han dicho, wow, Mario, ahorita yo me congrego, estoy asistiendo a una iglesia muy padre, muy juvenil y todo. ¿Sí? Nos sentimos bien. Y han llegado por problemas de adicción, ¿verdad? Han sido tomadas por el reino de la tierra. Y aunque esas personas hayan conocido el reino celestial, y lo triste es cuando yo les pregunto, oye, pues fíjate que nosotros aquí hemos sido restaurados, rehabilitados solamente por Cristo y su palabra. ¿Sí? Porque ellos preguntan, bueno, pues ¿qué método utilizan? Le decimos, no, pues no hay ningún método. A nosotros nos ha rehabilitado una persona y esa persona se llama Jesucristo. ¿Verdad? Pero yo pensando en que tienen tiempo escuchando de Cristo, pues dices, bueno, pues estos cuates se han de conocer, ¿no? Y entonces les pregunto, oye, ¿sabes lo que dice Juan 8:32? No. Bueno, te lo digo. Dice esto, ¿verdad? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ah, pero también, ¿sabes lo que dice Juan 8:36? No. ¿Y al papá, tú conoces? No. Pero pues tú tienes más tiempo en la iglesia. Pues sí, pero no recuerdo. Bueno, así que si el hijo te libertare, serás verdaderamente libre, ¿no? Y ahí le digo varias palabras, creyendo que algún día pues, abrieron la Biblia y la leyeron. Que si van a esa iglesia, pues les enseñan a leer la Biblia y sobre todo a obedecerla, ¿sí o no? Y es triste saber que no. Y aquí es cuando me tengo que atrever a decirles, oye, entonces ¿a qué vas a la iglesia? Perdón, pero entonces ¿a qué vas a tu iglesia? A lo mejor es muy bonita, muy juvenil, muy padre, pero ¿a qué vas? Si no te metes con Dios, si no te involucras en su reino, ¿verdad? Y quieres seguir viviendo en tu reino y el reino terrenal y lo que te está ofreciendo el enemigo de tu alma, ¿sí? Entonces, Dios me ha permitido ver ese tipo de personas, tres tipos de personas: los que viven mezclando los dos reinos, como los hijos de Elí, ¿verdad? Un tiempo acá y otro tiempo. y se la llevan campechanamente, como que no pasa nada, ¿verdad? Como que agarrando el evangelio y la salvación y el reino de Dios para jugar con ello, ¿sí? Pero la palabra dice: oh, tú quieres ganar al mundo, si el día de hoy pueden venir a pedir tu alma, ¿qué estás haciendo? Y hay personas que juegan así con el reino celestial y el reino terrenal, al fin que no pasa nada, o al fin que nadie se da cuenta. Pues no, nosotros no, pero Dios sí. Ya no dice la palabra que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Así es de que son esas personas, y vuelvo a repetir, no juzgo ni critico ni nada, simplemente lo he visto. ¿Y qué hacemos ahí? Pues dar consejos y decirle: oye, ya no sigas viviendo así. ¿Por qué? Porque vas a terminar mal. Mejor mira, ven, acepta el reino de Dios y sale, ¿sabes? Cierra la puerta, no salgas de ahí y no permitas que ese reino entre ahora, la oportunidad que Dios te está dando. Dos, ¿verdad? El otro tipo de personas son los que viven metiendo el reino de Dios, el reino de la tierra en su vida con Dios según la ocasión. ¿Se han conocido esas personas? ¿Verdad? Los que viven permitiendo el reino de la tierra en su vida con Dios según la ocasión. Ay, Mario, es que es cumpleaños de mi abuelita, cumple 95 años. Y la verdad, pues sí quiero ir a festejarle. Es sábado y pues a mi abuelita le gusta el rock and roll. Pues quiero ir, a lo mejor ya es la última vez que la veo y pues, ¿verdad? Según la ocasión. Terminan y se regresan a su mundo y a su reino espiritual, y a su reino celestial. ¿Sí? O de repente algunos dicen: ¿sabes qué? Ya me cansé de esa mujer, ya no la soporto, ya no la aguanto. Y mi compadre me recomendó: ¿sabes qué? Pues déjala. Y tus hijos también déjalos. Y agárrate otra. ¿Qué tiene de malo? Bueno, es la ocasión. Y si se me permite, pues lo hago. Y me salgo del reino de Dios, el reino terrenal, un rato al reino celestial, al reino terrenal. Y muchos hay así. Oye, pues es que es la fiesta. Pues me salgo el día de hoy. Me salgo de esa cobertura. Me salgo de lo que Dios me da. Me salgo de, pues tal vez de la salvación que Dios me ha ofrecido y me ha dado, ¿verdad? Sin importar absolutamente las consecuencias. Y las consecuencias son terribles, fatales. Las terceras personas, ¿verdad? Esas son las terceras personas, los que verdaderamente viven en el reino celestial, los que verdaderamente no se dejan cautivar por nada, los que verdaderamente dicen: Dios me puso aquí y me rescató de las tinieblas a su luz admirable y me dio la oportunidad de abandonar ese reino terrenal en el cual me estaba muriendo y estaba afectando a los que según amo. Y no por ser personas cuadradas o no por ser legalistas, sino porque verdaderamente han aprovechado esa oportunidad de decir: creo que estoy en buen lugar y no quiero abandonarlo. Lo que sí quiero abandonar es ese reino en el cual yo estaba y renuncio completamente a él. Y aunque vengan invitaciones, y aunque vengan propuestas, y aunque vengan ideas, aunque vengan nuevas leyes, no las voy a aceptar, ni yo ni mi familia, porque quiero vivir verdaderamente el reino celestial. Me he arrepentido porque sabía que el reino celestial estaba cerca. Mi familia y yo serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa será salva. Esas son las terceras, la tercera persona, personas que he conocido, que verdaderamente sí, como se dice a la mexicana, sí le entran, ¿verdad? Que sí son calientes, que dicen: yo soy caliente, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo la palabra de Dios, y sin importar nada y lo que me digan, no me importa, yo voy y predico el evangelio. Yo voy y ayudo a los necesitados. Yo doy testimonio doy ejemplo. Que no me importa lo que me digan. ¿Sí? Ay, es que eres muy religioso. Pues no me importa, es mi salvación y la de mis hijos. Porque ahora esa es la tendencia. Ay, es que ya no vas a fiestas, eres muy religioso. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios, de ahí me sacó el Señor. ¿Cómo voy a regresar? Dice la palabra de Dios y lo dice fuerte, ¿sí se acuerdan de esa palabra? Ya no seas como una puerca lavada. Así dice, ¿sí? Ya no te estés revolcando otra vuelta. ¿Sí, ¿sí han visto a los cerdos cuando los bañan? ¿Qué hacen después de bañarse? Van y se enredan en el lodo otra vuelta, ¿sí o no? Por eso el Señor dice, ¿sabes? Ya no seas como el perro que vuelve a su vómito. Esas son palabras fuertes. Y cuando uno les dice, oye, ya no regreses a tomar, ay, eres muy feo, ¿por qué me dices eso? Le digo, entonces te voy a decir lo que dice el Señor, ¿verdad? Ya no seas como el perro que vuelve a su vómito, a mí no me conviene regresar, porque sé de dónde me sacó el Señor. Y sabe, y sé que si regreso, ya sería mi último día. Sería mi último día. Por eso es que no, por eso es que he decidido mejor tomar el reino de los cielos, arrepentirme verdaderamente, tratar de caminar en la voluntad de Dios. Y sabes, todos tenemos la misma oportunidad. Solo es que te decidas, solo es que lo hagas. Dios no nos obliga, ¿verdad? Dios nos da esa propuesta de decir, arrepiéntete, arrepiéntete verdaderamente, ¿sí? Y todo lo que está pasando y todos los gobernadores, presidentes y todo lo que se está generando en el país, si verdaderamente se arrepienten, Dios los perdona y la historia de México cambia. Si aceptan el reino de Cristo, el reino de los cielos para México. Por eso tenemos que estar bien al pendientes, tenemos que estar orando y velando constantemente por nuestro país, por la gente de México, por los jóvenes, los niños, los adolescentes. Y hermanos, tenemos que aprender aceptar el reino de Dios, el reino de los cielos en nuestra vida, y tendríamos que rogarle al Padre todos los días lo que el Señor les enseñó a sus discípulos. ¿Qué les enseñó, si se acuerdan? Cuando llegó uno y le dijo, enséñanos a qué. Enséñanos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, que se haga también aquí en la tierra, que se haga aquí en mi familia, que se haga aquí en mi congregación, que se haga aquí en mi colonia, que se haga aquí en mi estado, en la República Mexicana, y que se haga en todo el mundo. Porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para salvación. Y nos tocó tal vez un trabajo pesado. Por eso el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvas. Y a lo mejor muchos de nosotros todavía tenemos familiares que no conocen de Cristo. Hay que enseñarles y hay que decirles, el Señor te ofrece esta oportunidad que a mí me ofreció. Pasa a su reino. Estás invitado. Comprueba cuál es el reino celestial, que es mejor que el reino terrenal. Pero hermano, hermana, creo que es tiempo de un autoanálisis, de una introspección y de decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cuál de esas tres personas estoy siendo delante de Dios? Porque delante del hombre lo puedo engañar fácilmente. A mi esposa, a mis papás, a mis hijos, a mis amigos, a los compañeros de trabajo, de la escuela, los puedo engañar, son humanos como yo, pero a Dios no lo engaño. Entonces es tiempo de tomarle la palabra al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, me arrepiento y permíteme entrar a tu reino, ese reino celestial, el que tú ofreces. Tal vez cuesta trabajo, sabemos que no es tan sencillo ni tan fácil, como seres humanos tenemos luchas, ¿verdad? Cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero definitivamente dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto o no? Entonces, yo no sé, hace rato vi que había manos levantadas. cuando nuestro hermano decía, bienvenidos a aquellos que vienen por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, o por quinta vez, no lo sé. Pero sabes, Dios te dice en este día, arrepiéntete, que el reino de los cielos está a tu lado. El reino de los cielos se ha acercado. Y te voy a proponer algo a ti que levantaste tu mano. No sé quién, no alcancé a ver quiénes eran, pero vi que había unas manos levantadas. Y si tú quieres empezar a comprobar y a vivir en el reino terrenal, en el reino celestial, perdón, en el reino que Dios te ofrece en una vida mejor, ¿sí? En donde tal vez haya situaciones complicadas, difíciles, sí, pero con Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y tú que levantaste tu mano y quieres comprobar y quieres aceptar esa vida nueva, yo te voy a pedir algo. Levanta tu mano. Si verdaderamente quieres empezar, si hay alguien aquí que dice, ¿sabes qué? Nunca he comprobado qué es vivir en el reino de Dios. Allá arriba, si hay alguien que diga, ¿sabes qué? Yo quiero conocer de Jesucristo y comprobar ese reino que Él ofrece y dejar de vivir en ese reino que me ha malgastado y maltratado a mí y a mi familia también. Y si el Señor Jesucristo me está proponiendo algo mejor, yo lo quiero para mi vida. ¿Sabes? La mayoría de los que estamos aquí alguna vez lo hicimos. Y si les preguntamos o si nos preguntan, les podemos decir, es algo maravilloso. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. La mejor decisión que pudimos haber tomado es decirle, Señor Jesucristo, que se haga tu reino en mi vida. Y en la vida de mis hijos, de mi esposa o del esposo. En el negocio, en el trabajo, en la escuela. Si hay alguien así, levanta tu mano. Sin pena, sin temor, solo quiero orar por ti. Te voy a pedir algo más. Ponte de pie. Ponte de pie, tú que levantaste tu mano. Si vienes por primera vez, por tercera vez, pero no has hecho esa decisión, te voy a pedir algo. Mira, ven aquí, toma tus cosas, ven aquí. Quiero orar por ti nada más. Sin pena, sin miedo. Ven aquí. Yo te pido que vengas. Solo queremos orar por ti. Solo queremos ayudarte a hacer esa decisión. Que en tu corazón exista esa convicción para que el reino de Dios se establezca en tu vida. ¿Cómo te llamas? ¿Rafael? Ismael. Dios te bendiga, Ismael. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Janet? Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Eduardo? Eduardo, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que diga, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a vivir eso que el día de hoy platicamos. ¿Cómo te llamas? Emma. Bien. Dios te bendiga. ¿Carlos? Juan Carlos, Dios te bendiga. ¿Cómo estamos, Alonso? Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Alicia, Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Benito, Dios te guarde y te bendiga. ¿Cómo te llamas? David, Dios te bendiga. Qué bueno que estén aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga, ¿sabes qué? Yo quiero verdaderamente seguir a Cristo, abandonar y renunciar ese lugar en donde he estado viviendo que no ha sido muy bueno. Quiero tomar la oportunidad de empezar a vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Cómo te llamas? Juana. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Irwin. Irwin. Un poquito, ándale. ¿Alguien más que le demos oportunidad que baje? Y en lo que bajan, yo solo quiero decirles algo. Hola, ¿cómo te llamas? Leticia. Dios te bendiga, Leticia. Miren, alguna vez nosotros hicimos lo mismo. Entendimos que esa vida que estábamos llevando estaba terminando con nosotros. Y algún día escuchamos un mensaje de parte de Dios que impactó nuestro corazón y nos hizo reflexionar, recapacitar en decir, ya no quiero vivir así, ya estoy cansado, ya estoy cansada de vivir así. Y creo que no fui creado para eso. Y sabes, tienes razón. No fuimos creados para eso, fuimos creados para alabar y adorar al Señor por toda una vida eterna con Él. Y en Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Ustedes quieren ser salvos o por Dios. Entonces tenemos que confesar con la boca. Y miren, cierren sus ojos para no distraerse nada más. Y toda la iglesia permanezcamos en oración por ellos. Alguna vez lo hicieron por nosotros. Y ahora ustedes pueden repetir con mis propias palabras o con las suyas y decirle: Dios, díganle: Dios, te doy las gracias por este día especial. Gracias por la oportunidad que me das de conocerte. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Señor Jesús, te agradezco que hayas tomado mi lugar en esa cruz, que hayas derramado tu preciosa sangre para el perdón de mis pecados. Gracias porque a través de tu muerte ahora tengo vida. Y a partir de hoy te reconozco como el Hijo de Dios. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y a partir de hoy te pido que me enseñes a hacer tu voluntad, porque yo renuncio a la mía y empiezo a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo me va a guiar a caminos de rectitud. En el nombre de Jesús, amén. Dense la media vuelta, y hay personas que quieren darles un abrazo, la bienvenida. Iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por ellos. Señor, muchas gracias por estos tus hijos, tus hijas ahora, Señor. Gracias por la oportunidad. Gracias por tocar su corazón, Señor. Gracias porque tú los has levantado y aquí estamos nosotros, Padre, para que seamos nosotros un instrumento y les ayudemos, Padre, de la misma manera. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, pasen con los hermanos. Los hermanos les van a dar unas indicaciones. Es algo rápido. ¿Quién está agradecido con el Señor? Lo último que quiero hacer, hermanos, es orar. Ya hablamos de nuestra condición, tal vez en la que estuvimos, pero si somos honestos delante de Dios y reconocemos que tal vez estamos en una condición que le estamos fallando, que tal vez estamos quedando mal delante de Dios, es tiempo. El Señor hoy nos dice: arrepiéntete verdaderamente, porque mi reino está aquí, mi reino está cerca. Yo no sé cuál sea tu condición, hermano o hermana, tú lo sabes, sobre todo Dios, porque Él mide y pesa nuestros corazones. Así es de que si tú has identificado algo en tu vida en esta tarde, y si Dios te habló para que verdaderamente reconozcas y quieras renunciar a ese reino terrenal y empieces a vivir el reino celestial al cual Dios te está invitando, tal vez dices: yo ya estaba en el reino celestial, pero no sé, a lo mejor estábamos fallando en algo. Decirle: claro que sí, Señor, quiero habitar en tu reino a partir de hoy. Si es así, levanta tus manos y dile: Señor, muchas gracias, gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque sé que tú me das una oportunidad más. Tú sabes cuáles son mis caminos y tú me dices y me ordenas que medite en ellos. Quiero meditar en mis caminos y apartarme de esos malos caminos, Señor, porque yo no quiero que el reino terrenal gobierne mi vida, Señor, ya no más. Y ahora acepto que tu reino gobierne mi vida, Dios, que tu reino gobierne en mi casa, que tu reino gobierne en mi persona, que tu reino gobierne en mi familia, Señor. Ya no quiero entregarle mi vida ni mi familia al reino terrenal, Señor. Ya no se los quiero ofrecer al mundo ni al enemigo. Voy a luchar para que mi familia y yo pertenezcamos y vivamos en tu reino celestial al cual tú me estás invitando, Señor. Dale gracias a Dios, dale gracias, no te calles, no te calles, y ora por ti y por tu familia y dile a Dios que te arrepientes.